bailador. Dime si a ti ya te inspira, coge solo un día y cámbiale el cuero a tu tambor. Cuero estirado tienes que ponerle para repicar y cumbanchar con gran sabor.